DJ Abiel. Conquistando las naciones para Cristo. Yo. Ya tú sabes quién es, ya tú sabes quiénes son. El enemigo ya siente picazón. Es el Leo. Ya tú sabes quién es, el poeta de la música urbana. Con el fenómeno redimido, man. Prepárate. Distinto. DJ, no me quieres de nuevo. Tírame el dancehall que te junta y te pega al 100. Disculpa si lo hacemos con flow. No es por el show, pa' mi Cristo no es el loco. DJ, no me quieres de nuevo. Tírame el dancehall que te junta y le pega al 100. Disculpa si lo hacemos con flow. Que no es por el show, pa' mi Cristo que es el loco. Vamos. Es el Leo. ¿Ya tú sabes quién es? El poeta de la música urbana. Con el fenómeno redimido, man. Prepárate. Disculpa si lo hacemos con flow. No es por el show, pa' mi Cristo que se lo bien. DJ, no me tire el dembow. Tírame el dancehall y que te junte le frega al 100. Disculpa si lo hacemos con flow. No es por el show, pa' mi Cristo que se lo bien. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJ. Pa' mi Cristo que se lo bien. Si tú sabes que llega como metralla, el exterminador te dispara. Agua para el sediento. Con voz de plomo y dura como cemento. Cuando yo le sube yo no quiero lamento. Venimos a bajar tirando la casa por la ventana. Redimido y el poeta de la música urbana. Tranquilo mi pana, el buen y Casana. Puerto Rico y la República Dominicana. Fenomenales profesionales. Pero sobre todo guerreros espirituales. Somos bien radicales. Y no te confundas porque no somos iguales. De aquí pa' el cielo ganando el duelo. Con la obra de mi Cristo 100-0. Rompe el hielo y sube ya al vuelo. De Leo redimido, el Gabi, el Chuelo. DJ, no me pierdes. De Jehová, la élite de los DJs. Me levanta, capis. Si tú supieras que es el Espíritu Santo, por el que yo canto a mi madre. te sientes contento, manifiéstalo. Yo no podría callar lo que Dios me dio. Así que vamos. Mezclando música. Que te edifica. Que no quiera gozar, que tiene que venir. Pero que no te quedes ahí. Canta, canta, canta, porque Dios está aquí. Ahora escuchen lo que te decía, lo grabó. Un ritmo que según algunos no es de Dios. Oigan, mi hermano, ¿cuál Biblia usted leyó? La hoja del Salmo 150 la arrancó. Ahí te manda que cante, que danza, que la ve. A ningún ritmo limitarte. ¿Tú crees que en el cielo solo habrá baladas? Yo también el reggae se canta. Que siempre ganan el combate. Ya tú sabes quién está en el bate. El que no pierde ni queda empate. Ruge como león, defiende tu posición. Eres un hijo del rey de Sion. Lucha con precaución, cumple con tu misión. Como loco, loco, loco en acción. Huya, vamos a gritar aleluya. Brincas a la mano, la victoria es tuya. Al enemigo más vale que huya. Porque llegó mi patrulla. Prende el vuelo, que nadie te tome el pelo. Lucha bien fuerte y gana este duelo. Estos locos tienen consuelo. Tienen su manicomio en el tercer cielo. Conquistando las naciones para Cristo. Coming to my people, yeah. Bring us got to try to live. See how we've got to trust in the Most High. Don't expect them to help us out. Estás escuchando los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. You've got to do what you've got to do. Think positive. Yeah, we've got just to rise above. La tanda de la meditación. Goes away, yeah. Me say, oh, it's a better day. I want to know my cosas que están en el mundo. Porque si alguno ama el mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso y mucho más, quédate aquí con DJ Abdiel, innovando para ti. Just to survive, then got to live it. I'm trying to be wise. Most people don't know say, how hard you shine. But we DJ, conquistando las naciones para Cristo. The one who created and make our way clear and live this life without fear. I want to know, does it only rain in the ghetto? Estás escuchando los ungidos de Jehová, la élite de los DJs. De la meditación. Las naciones para Cristo. Anyway, hey, so hands up in the air, I'm making a hands up in the air. Hands rise up in the air and make your people not fear. No hay que temer, te digo, no hay que temer. No hay que temer si Jesucristo es el rey. You don't fear, in the air, in the air. If you don't fear, te digo, no hay que temer si Jesucristo es el rey. Hey, porque tú... La tanda de la meditación. Solamente ha venido a matar y tomar su misión. Uno la malogra primero, el Señor en la cruz lo exterminó. Y ahora con este alguien el guardia remató. Pero no con un cuchillo ni con la cacha de un gong, sino por la palabra y bajo la unción del Señor. Señor, yo sí que sientan que era arrancarme la cabeza. Pero el guardia le dice respeta, boy. Hands up in the air, a ver una hands up in the air. Hands up in the air, a ver que people don't fear. No hay que temer, te digo, no hay que temer. No hay que temer si Jesucristo es el rey. You don't care, in the air, in the air. You don't care, te digo, no hay que temer. Estás escuchando Los Ungidos de Jehová, la élite de los DJs. Una bulla, bulla, bulla, si nadie te calla. Una bulla, si el enemigo no te para. Boy, falla, falla, let me burn them out, falla. Anyway, hey, hey, hey, hey. Si tú confías en Cristo todo el día, hey. Si te poniendo en la mitad, dice que sueno como Billy Man y Montequita. Pero el estilo y la letra es mía. En esta cuestión me dicen que ya no hay enemigo que el rastro me siga. Ey, alza la mano si en él confías. En Jesus Christ, el único que te da la vida. So, hands up in the air, a ver una hands up in the air. Hands up in the air, a ver the people don't care. No hay que temer, te digo, no hay que temer. No hay que temer si Jesucristo es el rey. You don't care, in the air, in the air. You don't care. Cristo, Drip on Drip, DJ Yaris, Shalom. Ya tú sabes cómo es esto. No me muevo por lo que no veo, aunque lo que veo sea feo. Los problemas son el inicio de la bendición que espero. Siembro con lágrimas, con regocijo cosecharé. Dándole la gloria al que vive Cristo. Esto es Drip on Drip, DJ Yaris, Shalom. Ya tú sabes cómo es esto. No me muevo por lo que no veo, aunque lo que veo sea feo. Los problemas son el inicio de la bendición que espero. Siembro con lágrimas, con regocijo cosecharé. Mezclando música. Que prosperará como prosperará tu alma. Espíritu, para un cogerá cama. Se levanta un pueblo que a Jehová da alabanza. Cántico nuevo, danza que danza. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Si en el bolsillo te falta el sencillo. Si estás en prueba y tribulación, da gloria al creador. Gloria a Dios. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Gloria a Dios. Si en el bolsillo te falta el sencillo. Gloria a Dios. Si estás en prueba y tribulación, da gloria al creador. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Y a su nombre, gloria. Da gloria al creador. Y quien vive Cristo, más que listo, Dios le quita si lo quiso. Como ojo blanco, su ropa quedó poco liso. Pero bendijo a Jehová Jiré. Hoy damos alabanzas al rey. Los trabajados y cansados lo hará descansar. Pastor fiel, junto a ti nada me faltará. Bienaventurados los sedientos porque serán saciados. Y los que lloran serán consolados. Pues podemos ir confiados, pues nos lleva de la mano. Regocícate mi hermano, la puerta viene del soberano. Pues su gozo es mi fortaleza, castillo mío, mi Dios, quien me da la fuerza. Para seguir y combatir altares le va a destruir. Fuego consumidor, la idolatría se va a extinguir. Pues aquí no vengo con lanza y jabalina. Aquí se vence en el nombre de Jesús y la rodilla. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Gloria a Dios. Si en el bolsillo te falta el sencillo. Gloria a Dios. Si estás en prueba y tribulación, da gloria al creador. Gloria a Dios. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Gloria a Dios. Si en el bolsillo te falta el sencillo. Gloria a Dios. Si estás en prueba y tribulación, da gloria al creador. Aunque te achicharren, aunque veas que puertas no abren, jala, soga y arre con el nombre de Cristo. Demonios barres son como cachorros que no muerden aunque ladren. Cuando de la palabra del Padre te agarre, vamos a darle un sabrosón, son al problemón, con un gloria de unción en medio de tribulación. Rompe cadena y maldición, no temerá mi corazón si estoy con quien me dio la salvación. Ven deprisa y vuelve triza mis angustiadores. Como brisa tú deslizas a ensuciadores. Ni Mastercard ni Visa te lleva a comedores. De la gran cena para los que son más que vencedores. Problema, problema, háblame de otro tema que valga la pena. Como quema, que quema su presencia suprema. Que rompe cadena, te llena y te llena como sangre en las venas. Gloria a Dios. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Gloria a Dios. Y en el bolsillo te falta el sentido. Gloria a Dios. Si estás en prueba y tribulación. Da gloria al creador. Gloria a Dios. Aunque el hermano a ti te pise el callo. Gloria a Dios. Y en el bolsillo te falta el sentido. Gloria a Dios. Si estás en prueba y tribulación. Da gloria.